Bienvenido al maravilloso estudio de la Palabra de Dios a través del curso bíblico La Fe de Jesús. Esta es una introducción. Lo primero que necesitas antes de empezar a desarrollar estas 20 lecciones es conseguir una buena Biblia. Nosotros vamos a usar la versión de la Biblia llamada Reina Valera Actualizada. Si tú puedes conseguir esta versión, Reina Valera Actualizada, es la que vamos a usar a lo largo de este curso bíblico. Se puede encontrar en tiendas cristianas, librerías cristianas que tengan este material. Tienes que preguntar por esta versión. En caso de que no puedas conseguir la versión RVA o Reina Valera Actualizada, puedes también usar la Santa Biblia versión Reina Valera 1995. En cualquiera de estas dos Biblias, especialmente la Reina Valera 1995, te recomiendo que la compres con una concordancia. Esto te va a ayudar para estudiar después más a profundidad la Palabra de Dios y diversos temas que van a aparecer en ella. La Reina Valera Actualizada me parece que no viene con una concordancia. Pero igual, si consigues esta excelente versión, es una de las versiones que yo recomendaría para un estudiante serio de la Palabra de Dios. Ahora, para empezar a estudiar la Biblia, voy a asumir que nunca has leído la Biblia, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Una vez que tengas una Biblia en tu mano, ahora, si no tienes posibilidad de conseguir una Biblia de estas que te estoy diciendo, y tienes una Biblia católica, de cualquier edición, o otras Biblias, también puedes utilizarlas para estudiar este curso. Las siguientes instrucciones van para usuarios de cualquier versión de la Santa Biblia. Lo primero que tienes que hacer ahora que tienes la Biblia en tu mano es empezar a abrir las primeras páginas. Y ahí en las primeras páginas vas a encontrar algo que dice tabla. En el caso de esta versión que tengo en mi mano, dice tabla de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con el número de capítulos de cada uno. Bueno, y ahí van a aparecer una serie de libros. Biblia significa colección de libros, biblioteca de libros. La Biblia está compuesta por 66 libros y está compuesta en dos partes que tú vas a darte cuenta al leer esa tabla en las primeras páginas de tu Biblia. Una parte es el Antiguo Testamento y otra parte es el Nuevo Testamento. Ahora, cuando tú quieras buscar los pasajes bíblicos, tienes que comenzar por esta tabla. En esta tabla se indica el libro, a veces aparece el número de capítulos y sobre todo aparece la página donde está el libro. Entonces, por ejemplo, cuando tú estudias la fe de Jesús y ves que la fe de Jesús te dice Efesios, lo primero, si tú no sabes dónde queda el libro de Efesios, busca en la tabla, en esta tabla que estás mirando, el libro de Efesios. Te voy a decir, buscando, que vas a encontrar el libro de Efesios en el Nuevo Testamento. Al lado del libro de Efesios, en la siguiente columna, va a aparecer el número de la página. Abre tu Biblia, ubica a través del número de la página el libro de Efesios, y ahí vamos a comenzar. En todas las referencias del curso de la fe de Jesús, aparece primero el libro, dice Efesios, por ejemplo, y aparece después un número. La Biblia está dividida en capítulos y versículos, o sea, cada libro de la Biblia está dividido en capítulos y versículos. Los capítulos son secciones grandes y los versículos son subsecciones dentro de cada uno de esos capítulos. Entonces, por ejemplo, si encontramos un libro, encontramos por ejemplo el libro de Efesios, en mi Biblia lo tengo, por ejemplo, en la página 1190, abro mi Biblia, busco la página 1190, y ahí en esa página 1190 voy a encontrar libro de Efesios, e inmediatamente después del título del libro, encuentro un número 1. Ese número 1 es el primer capítulo del libro de Efesios. Entonces, después del libro de Efesios o de cualquier libro que va a aparecer en las referencias en la fe de Jesús, vas a encontrar un número. Ese número, el primer número después del nombre, es el número del capítulo. Tienes que ubicarte en ese número grande que aparece en las páginas de la Biblia. En este caso dice Efesios capítulo 4, o sea, no es el capítulo 1. Voy a doblar las páginas de la Biblia hasta llegar al capítulo 4. Una vez que llego al capítulo 4, me voy a fijar, después de ese número, aparecen dos puntos y aparece otro número. Ese otro número, después de los dos puntos, es el número del versículo, de la subdivisión de ese capítulo. Cada capítulo está dividido en versículos, en pequeñas subdivisiones, para que tú puedas llegar al texto preciso que uno está buscando al hacer un estudio bíblico. En este caso vas a buscar el versículo 6. Y si tú buscas el versículo 6 en la versión Reina Valera actualizada, va a decir así: un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Entonces recuerda, para ubicarte en la Biblia es necesario primero que busques una Biblia, luego que busques en la Biblia, en las primeras páginas, la tabla de contenidos. Cuando ves las referencias bíblicas en el curso de la fe de Jesús, busca el título del libro, ubica el título del libro y el número de la página en la tabla de contenido, busca esto en las páginas de tu Santa Biblia. Una vez que ubiques el libro que te está pidiendo la referencia, busca el primer número al lado del título. Ese es el número del capítulo. Una vez que llegues al capítulo, busca el número que sigue después de los dos puntos, o sea, el segundo número que aparece en la referencia de cada versículo que se va citando en la fe de Jesús. Ese es el número del versículo. Ubica ese versículo, léelo y has llegado a la fe de Jesús. Recomiendo, antes de que tú escuches los audios, que tú trates de resolver el curso a la fe de Jesús. Si por ahí en tu iglesia te entregaron el curso, o alguien te entregó, o tú compraste el curso en un ABC o en alguna tienda adventista, alguna librería adventista, entonces lo que tienes que hacer es, yo te recomendaría con un lápiz, desarrolla el curso con tu Biblia, tú solito primero, orando y pidiéndole a Dios antes de estudiar que te ayude a entender el mensaje de su palabra. Una vez que hayas desarrollado el curso, puedes escuchar los archivos de audio que están a continuación después de este mensaje de introducción. En esta página también estoy poniendo las lecciones mismas en formato JPG, que es el formato de foto. Si tú no tienes la fe de Jesús, puedes imprimir estas lecciones en formato JPG, las imprimes en tu impresora, están a colores, pero si tú quieres imprimirlas en blanco y negro, sencillamente seleccionas ahí en las opciones para imprimir que quieres imprimirlas en blanco y negro y te van a salir. De esta forma vas a poder desarrollar en cualquier lugar tu lección, sea que tengas la lección comprada o sea que la vayas imprimiendo de los JPGs que tenemos aquí en esta página. ¿Ok? Bienvenido una vez más al estudio de la Palabra de Dios y espero que tengamos una experiencia linda, sobre todo de conocer a Cristo Jesús y si quieres convertirte en un discípulo fiel de Cristo Jesús.